Este tema es dedicado a los señores corredores de bolsa, a ellos que deciden el destino de los campesinos del mundo. Hipócritas de la vida. Vienen las carretas en el horizonte, con sus rueditas de metal que forjó el herrero de la libertad. Vienen las carretas por los campos de trigales, esperanza de la humanidad. Esperanza de la humanidad, campesinos, campesinos de la vida, son los héroes de la humanidad. Campesinos, campesinos de la vida, son los héroes de la humanidad, porque sin pan no existen los ejércitos, porque sin pan no existen las ciudades. Héroes de la humanidad, campesinos de la tierra, unirse por la libertad. Campesinos de la tierra, juntos por la dignidad. Estos señores elegantes, que según ellos especulan con el precio de las cosechas, ellos que utilizan el esfuerzo de los campesinos del mundo a su antojo, ellos que deciden que sí y que no, ellos que nunca vieron trabajar la tierra. ¡Hipócritas del mundo! Vienen las carretas en el horizonte, es la historia de la humanidad. Campesinos, campesinos, héroes de la humanidad. Y suenan los violines, esperanza de la vida, porque sin pan no existen los ejércitos, porque sin pan no existen las ciudades. Campesinos, héroes de la historia, del presente y del futuro de la humanidad. Gracias, campesinos de la tierra. Campesinos, en ustedes está el poder de la libertad. Campesinos, unirse por la humanidad. Gracias por el pan de todos los días en nuestras mesas. No existen palabras para agradecer a ustedes, héroes de la vida, héroes de la humanidad. Gracias, campesinos de la tierra. Gracias.